reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Si todos lo hacemos, podemos conseguir que la basura se pueda reducir. Prefiere productos con menos envoltorios. Importa el contenido, lo demás es accesorio. Decide con cuidado lo que vas a comprar. El consumo consciente a todos va a ayudar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Si todos lo hacemos, podemos conseguir que la basura se pueda reducir. El uso exagerado de productos desechables arriesga que la tierra ya no sea cultivable. Separa los desechos, hazlo con cuidado. Muchos de ellos pueden ser reutilizados. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Lo hacemos, podemos conseguir que la basura se pueda reducir. Reducir, reciclar, reutilizar.